esto para que lo baile en toda la comarca lagunera. Así lo dice el refrán. Quien viene a matar te olvida. Así lo dice el refrán.